y la otra verde. Aquí está, aquí está. Grupo Green, aquí está. No se va, no se va. Grupo Green, no se va. Así somos los hombres. Así somos los hombres. Nos gustan las mujeres hacerle lo que quieren y después si prefieren volver. Vivirás en ti. Nunca voy a olvidar lo que fuiste para mí. Te llevo en el corazón desde que te conocí. Convéncete de mi amor. Olvidaré. Quiero olvidar mi primer amor por lo que he sufrido. Yo quiero volver a ser feliz sin sentirme herido. Sueño con amar a otra mujer y olvidar. Estos son algunos de los 12 temas del álbum Sin Límite del grupo Green. Para siempre y nunca.